Moment to sell. Mayonet. De cazalla. Oye, Edu, lo tiene ella. El hierro lo tiene ella. ¡Qué ouch! Hasta el final la guitarra. Bueno, vale. Vale, sí. Hola, buenas. Eso es la Ultravioleta Experience. Y intentem afectar els virus també, vale? Los virus de todo el mundo quedan literalmente afectados a partir de este momento. ¿Qué? Y un porro para el del control, quiero. O sea, la novia de él tiene no sé qué. Gracias por vindre avui. Gracias por vindre avui. Y para eso. Y ahora tocaremos El mundo está enfermo. Thank you. Este mundo está enfermo, muy, muy enfermo. ¿Alguien quiere mear? Todos juntos. Shake. Shake your ass. Bien. Shake your coño. Or whatever. Shake your legs, ass, sex. Shake your soul. Shake your soul. Gracias.